pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para gozar. Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, por eso estamos juntitos, juntitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. Pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para gozar. Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar, cantemos todos juntitos, pasitos para bailar. Hagan sonar esos pasitos, pasitos.